Señoras y señores, este es un homenaje especial para una mujer peruana de un venezolano identificado como el sonero del amor. Aquí está Lucero con Indemano. Camina, camina, Lucerito de mi noche. ¡Amor! Si cantamos a la mujer, dice... Morder tus labios, saborear tu aliento, y después al acostarnos recorreré tu cuerpo, deslizando mis manos por esa figura que me tiene asombrado. De verdad, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Voy a besar tu boca, voy a morder tus labios, saborear tu aliento, y después al acostarnos recorreré tu cuerpo, deslizando mis manos con esa figura que me tiene asombrado. ¡Uy! Eres tan linda, eres hermosa, eres cual rosa que las flores te envidia. Y eres primera, hoy en mi vida, ese lucero que alumbrará mi vida. Mi día, oye, lucero, lucero, con la paz, claro, claro que dice. Y es que me muero por ella.